Estamos con Juan Pablo Raffler, ganador de la categoría de Master A1 y segundo puesto en la general. Se repite lo del año pasado. Juan Pablo, contanos cómo te sentiste dentro de la carrera. Sí, bueno, el circuito más duro que el año pasado, mucho más duro, pero bueno, más lindo. Por ahí el año pasado habíamos parte para bajarse, este año lo pudimos en dos o tres partes, más nos bajamos. Y bueno, la estrategia salió de principio rápido para hacer diferencia y tratar de hacer la carrera más tranquila. Y bueno, por ahí Cristian está mucho mejor que yo en ese momento y bueno, por ahí en parte se me complicaba seguirlo. Así que arriesgamos por ahí la largada, como te digo, en la subida hicimos diferencia y después de a poco fuimos alargando la distancia hasta que llegamos al final tranquilo. Teniendo en cuenta la cantidad de inscritos que hubo, más de 400, se hubiera hecho complicado si la estrategia hubiese sido quedarse más en el grupo, ¿no? Por eso mismo no queríamos, porque entrábamos, largamos en asfalto, pero después entrábamos a una parte de dos huellas nomás y por ahí se complica, hay mucha gente, todos quieren pasar adelante y así que bueno, salió bien, salí rápido y tratar de cortarnos con algunos más y bueno, quedamos los dos solos y así que eso nos benefició. Imagino como Río Negrino y habiendo estado en distintos tipos de competencias dentro de todo el país, tener una prueba de este nivel, de esta importancia con esta cantidad de participación en tu provincia es todo un orgullo. Sí, es un orgullo y bueno, esto sirve para toda la gente, para los auspiciantes, para la gente de la provincia y para la gente que no es de la provincia, que por ahí se acerque también a participar el año que viene. Bueno, el año pasado fueron 250, este año casi 500. Y así que bueno, esperemos que el año que viene vengan 700. Felicitaciones Juan Pablo y muchas gracias. No, bueno, gracias a vos.